Buenas noches, Javier. Digo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muchas gracias. Vos? ¿Bien? Todo muy bien, por suerte. Bueno, acá intentando tratar de encontrarnos con la vida de Ricardo Vilca a través de este documental. Contanos por dónde podemos empezar a encontrarnos con este hombre que le puso música a la quebrada. Bien, bueno, el documental, si bien tiene un comienzo marcado, que sería la etapa en la que Ricardo comienza a dar clases en Cangrejillos, no nos podemos olvidar que, como todo ser humano, Ricardo tuvo un pasado, ¿no? Uh-huh. Es ese pasado en el cual, bueno, se formó apenas musicalmente y no encontraba un rumbo ni musical ni docente. Había formado una familia, luego bueno, no siguió con ella. Bueno, hubo un montón de evidentemente de cuestiones personales que hacen que Ricardo confluya en un determinado momento en Cangrejillos, y manifestado por él mismo, diga que es un momento muy particular en el cual él se da cuenta que tiene que dedicarse definitivamente a la creación musical. Una creación musical, por otra parte, que, como bien decías en la presentación, quizás no se fijaba en el ritmo festivo que se escucha más en el norte, sino que le daba predominancia a el silencio, a la naturaleza, a diferentes cuestiones que tienen que ver con la cultura andina, que por ahí no estaban tocados, como los michachicos, uh-huh, y diferentes cuestiones que tienen que ver con lo religioso. Bueno, él de alguna forma supo completar esa parte que podríamos decir que faltaba y realmente creó un sonido nuevo, ¿no? Y que, como toda creación nueva que rompe con determinados estatus, fue muy difícil poder asentarse en esa primera etapa. Uh-huh. Así que justamente pensaba que alguna vez le preguntaban a Ricardo por sus composiciones. Bueno, compuso algo más de 80 canciones y él siempre decía que tenía personal afecto a ese misachico de Cangrejillos, ¿no? Esa danza religiosa que hace referencia a ese pueblo que queda a unos pocos kilómetros de La Quiaca, donde él fue docente durante 4 años y él remarcaba siempre que allí, donde fue maestro de música, es donde obtuvo de alguna manera esa experiencia, le dio la materia prima que inspiró toda su obra musical. Es importante entonces detenerse en ese momento como docente, como maestro de música, como maestro rural en la vida de Ricardo Vilca, ¿no? Sí, sin duda. Y realmente por eso es que lo tomé como el punto de inflexión para comenzar, sin, por esto, vuelvo a repetir, sin olvidarnos de su pasado y, por supuesto, de lo que vino después. Realmente Cangrejillos fue un momento muy particular en el cual su obra, su creación se vio de una manera muy particular, enriquecida, porque después, bueno, hablando con diferentes, no solo personas, sino familiares de él, bueno, había muchas líneas musicales que se venían escuchando ya en la casa. Lo que pasa que después de Cangrejillos, evidentemente Ricardo logró generar la composición de esa línea musical que luego, con los músicos de la banda, ya sea con los primeros de los primeros tiempos o con finalmente los que conformaron Ricardo Vilca y sus amigos, terminaron de darle forma a esas creaciones que, bueno, son hoy el legado de él, uh-huh, que él nos dejó. Ricardo incursionó en, bueno, en la música popular, folclórica, pero también tuvo un paso por el rock, por la cumbia, y no importaba demasiado el género elegido, ¿no? Ha logrado Ricardo plasmar, más allá de los géneros, esa sensibilidad tan característica suya, ¿no? Sí, sí, él en los primeros tiempos tuvo, hablando con Graciela Bolodarsky, que fue su primera mujer, hablábamos de una época en la que él tenía una banda que se llamaba Sonido Libre, y nos contaba con alegría, digamos, que sonaban muy bien, sonaban muy bien. Y bueno, sí, a ver, era una banda que amenizaba encuentros, reuniones. Después, hablando con, por ejemplo, Pancho Pedraza, que es un rockero de San Salvador, nos contaba que le gustaba mucho tocar rock nacional, que en general trataba de en sus presentaciones tocar Jugo de Tomate Frío. A ver, es una persona que tuvo una amplitud hacia muchos géneros musicales, que quizás en un lugar tan musical como es La Quebrada y con sonidos tan autóctonos, es difícil de encontrar esa amplitud, ¿no? Quizás sea más fácil, o por ahí no sé si es fácil la palabra, pero lo más corriente sea quedarnos en los ritmos nuestros. Y él, además de tomar los ritmos propios, tenía una amplitud que no es tan general en la zona. Y eso, de alguna forma, también alimentó su necesidad musical y sus creaciones. Estamos conversando con Javier García. Él es el director de este documental del cual estamos hablando, Ricardo Vilca, Quebrada, Música y Silencio, que narra la vida de este genial intérprete jujeño. Javier, una pregunta primaria, permitime, digo, ¿cómo llegás vos a la vida de Ricardo Vilca? ¿Cómo es que surge la idea de llevar adelante este documental que se va a estar estrenando en noviembre, ¿no? Bien, vamos a empezar de atrás para adelante. Dale. Dijiste comenzar con el estreno en noviembre. Bueno, eso todavía está... No está confirmado. Bastante, no lo podemos confirmar por una cuestión de tiempos de edición de la película. Andamos con los tiempos muy muy ajustados y es probable que lo tengamos que llevar hacia un poco más adelante. Lo importante en sí es que el material ya lo tenemos y estamos empezando a trabajar en la edición. Salvado esto, bueno, yo tomo contacto con Ricardo y su música en el 2002, en el año en el que viajo a Humahuaca por primera vez, para formar parte de un taller teatral que se realizaba todos los agostos allá. Y bueno, los organizadores, yo no recuerdo bien si descansaban, paraban en la peña de Ricardo. El tema es que más de una noche fuimos a ese lugar y su banda tocaba, y me llamó mucho la atención, mucho, realmente me gustó además. Y cuando estuvimos ahí durante el seminario, yo me quedé casi un mes en el norte. Y a la vuelta, a mi regreso a Mar del Plata, que es la ciudad de donde yo soy, me llevé sus dos discos. Y a partir de ahí, realmente es muy mágico lo que me sucedió, en el sentido de que es muy movilizante cómo su música me trasladaba constantemente hacia esos lugares donde había andado, ¿no? Y bueno, luego me mudo a Buenos Aires, me llevo su música, él de vez en cuando venía a tocar a la Peña del Colorado, yo me enteraba de esos recitales a veces, y bueno, un día me entero que lamentablemente que había fallecido. un día como hoy de hace 11 años justamente. Uh-huh. Y a partir de ahí empecé a pensar, bueno, de qué manera, yo que vengo del teatro, pero que a su vez había incurrido en pequeñas escrituras de guión, de cine, para cine y demás, de qué manera podía articular algo con lo que me pasaba con respecto a su música. Y fue así que después de un tiempo empecé a idear lo que luego de unos años fue el primer boceto de guión de lo que es el proyecto este y futuro documental sobre su vida. Uh-huh. Así que así nació esta historia que tiene que ver con, bueno, contar la vida de Ricardo Vilca, su historia musical como maestro, y a partir de ahí contar también su formación como músico, ¿no? Cómo sigue la historia a partir de contar esa primera etapa y tan importante en la vida de Ricardo Vilca allí en Cangrejillos, cómo sigue adelante, cómo seguís narrando la historia de Vilca después de eso. Bien, sí. Porque hay mucho para contar, imagino, ¿no? Claro, claro. El puntapié inicial, sin dudas, por lo menos desde el documental, va a ser Cangrejillos. Uh-huh. Pero los tres ejes en los que voy a centrar el relato va a ser en su labor docente, uh-huh. No solo en Cangrejillos, sino en otras escuelas de La Puna y luego en la Escuela Superior de Música. Que hoy lleva su nombre, ¿no? No, la Escuela Superior de Música no lleva su nombre. Vos sabés que... Pensé que sí, que era la escuela la que llevaba su nombre. No, hay una escuela en Humahuaca que lleva su nombre, pero no es la Escuela Superior de Música. Ajá. No. Ahí hubo, bueno, presentaron proyectos para que lleve su nombre, pero no fueron aceptados. Hay una cuestión que excede lo musical, digamos. Ajá. Pero el tema es justamente estos tres ejes, su labor docente, su persona y su personalidad, mejor dicho, y su obra. Mm. Esos tres ejes van a estar constantemente entrelazados en lo que podría llegar a ser, en lo que es, mejor dicho, el presente de Ricardo, que es no solo su obra que nos ha dejado, sino yo tomo el encuentro del Árbol de la Amistad que su familia allí en Humahuaca continúa organizando cada 7 de enero. Uh-huh. Entonces tenemos por un lado lo que llamamos un presente, que es ese encuentro, cada una de esas nuevas ediciones, y un pasado que va a estar reflejado en las personas que nos van a ir contando estos tres rasgos de los que te hablaba, pero bueno, en un relato de pasado, ¿no? En su vivencia junto a Ricardo, ya sea como docente, como músico o como amigo. Uh-huh. Y si bien la película, en una gran porción, va a estar reflejada con entrevistas, uh-huh. Y que nos hablen, en definitiva, de un Ricardo que ha pasado, que pasó, la idea es también pensar hacia adelante qué es Ricardo, qué es lo que nos dejó Ricardo, qué es lo que nos falta todavía hacer para que Ricardo cobre el volumen que muchos de nosotros creemos que tiene que cobrar, ¿no? Ricardo es un músico que realmente no sé si es lo suficientemente valorado aún. Uh-huh. Es algo que merecería la pena que no solo autoridades, sino los propios músicos de la quebrada se hagan sinceramente esa pregunta. Uh-huh. Si solo sirve su imagen para de vez en cuando decir el maestro tocó o el maestro esto, aquello, sino además pensar en que ellos tuvieron la suerte de acunar un músico que generó un cambio importantísimo en la música y que estaría, que sería muy interesante que supieran cuidarlo, en el sentido de, bueno, a ver, se generó este cambio, ¿de qué manera ese cambio crece, ese cambio se mantiene? No solo por la figura de Ricardo, sino por el legado musical propio, ¿no? Realmente es una música que sería interesante que con sus propias creaciones y con su propia sensibilidad, otros músicos puedan desarrollar. Es decir que, de alguna manera, bueno, opinan muchos, que la, bueno, nosotros aquí tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de hablar con Nora Benaglia, que compartió mucho la docencia con Ricardo Wilca, una música y compositora también que mucho tiempo vivió aquí en la ciudad de La Plata y que hoy vive por allí, por Jujuy. Y ella es una de las que opina que la obra de Ricardo Wilca debe ser conocida y valorada en el ámbito provincial y trascender incluso estos límites. De alguna manera pensaba, este documental ayuda, me parece, a que eso suceda. Y de alguna manera también, me parece, Javier, intenta también responder qué significó Ricardo Wilca en la música jujeña y no solo en la música jujeña, ¿no? Bueno, gracias por estas últimas palabras, porque sí, realmente con la película uno busca responder, entre otras, esa consulta, esa pregunta. Y por supuesto que también intenta ser un puente hacia él, ¿no? Y por qué no trascender, justamente, no quedarnos en Jujuy, quedarnos, claro. sino buscar la manera. Igualmente, para ser sincero, Ricardo es un músico que es conocido. Tiene en cada provincia nuestra hay músicos que desarrollan, que hacen versiones de su música. El tema pasa quizás por un salto más que le permita a realmente que esa transmisión que ha habido de su música se incremente y que realmente tenga un poco más de vigor, si se quiere. Yo creo que si bien, como te decía, en casi todas las provincias de Argentina hay grupos y bandas que tocan sus temas, necesita apuntalar un poco más. Y con respecto a Nora, por supuesto, ella incluso ha hecho un libro hermoso, sí, claro, con sus temas para poder tocarlo. Eso realmente es invalorable también, porque le permite a los músicos llegar a Ricardo no solo desde tener un CD, ¿no?, sino también la posibilidad de tocarlo, la posibilidad de generar versiones de sus temas. Nora, en ese sentido, ha creado algo que también es un puente más hacia él, ¿no? Sí. Además que también tenemos la suerte de contar con ella en el documental y estamos muy alegres, es una persona hermosa. Uno siempre habla de Ricardo Wilca y de su música y se pregunta por lo que significó su música allí para la música jujeña, porque de algún modo quedó allí atrapada esa música, ¿no?, de Ricardo, porque él pensaba que no quiso nunca, o no supo, o no pudo dejar Humahuaca para encarar eso que, bueno, hoy se conoce como carrera artística, ¿no? Y entonces siempre quedó allí, Ricardo Wilca y su música quedaron allí, en esa región a la que él siempre le cantó. Y entonces quedó allí, aunque es cierto lo que decís, su música hoy trasciende esas fronteras y está todavía dando vueltas en muchos músicos. Por ejemplo, aquí en la ciudad de La Plata hay una cantora jujeña nacida en San Salvador que se llama Rosario Huertas, que ahora en su último disco que está por salir ha grabado algo de Ricardo. Así que su obra sigue dando que hablar, pero es cierto, todavía me parece que hay mucho por investigar en lo que nos dejó Ricardo Wilca, y ese libro de Nora Benaglia nos ayuda bastante para tratar de entender por lo menos esos cuatro discos que fueron editados por él, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sin duda que es una herramienta, sobre todo para las personas que son músicos, ¿no? Uh-huh. Me parece que es fundamental. También tendría que, de alguna manera, generarse un archivo digital de su uh-huh. obra. Uh-huh. Me parece que hay muchas formas todavía, muchas alternativas que evidentemente, ya sea desde lo público o desde lo privado, se tienen que hacer con su música para que no, con su obra, para que no caiga en el olvido. Porque uno está hablando de Ricardo y no, por lo menos a mí me pasa, no dejo de tener la sensación de que si no se hacen estos pequeños aportes, corre mucho riesgo de caer en, no sé si en un olvido general, porque realmente hay músicos y docentes en Jujuy que están haciendo un trabajo sumamente importante para que su obra no desaparezca o no caiga justamente, como digo, en el olvido. Uh-huh. Pero me parece que no debería quedar solo ahí. Me parece a su vez que los gobiernos de Jujuy deberían hacer todo lo posible para que su música trascienda la provincia. Uh-huh. No sé de qué manera, pero deberían pensar que la música de Ricardo no es solo jujeña. He hablado con muchos músicos y la mayoría coincide en que está bien, es música que fue creada en Jujuy, que en general fue desarrollada con instrumentos autóctonos, pero es una música universal. Es algo que les llama mucho la atención a los músicos y no es algo fácil de encontrar. Cuando uno dice, bueno, escucho a Piazzolla y es Buenos Aires, escucho a Ricardo Vilca y es La Quebrada, no es una uh-huh. frase hecha, no es una forma fácil de salir del paso y decir algo. Es una realidad, y esa realidad, si la propia provincia no aporta para que sea algo distintivo, queda ahí. Ricardo ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros, de alguna forma, permitir que siga tomando vuelo esa creación. Uh-huh. Estamos conversando con Javier García, él es el autor, el director del documental Ricardo Vilca, Quebrada, Música y Silencio, que narra, como decíamos, que cuenta la vida de Ricardo Vilca. Por último, te pregunto, Javier, ¿qué fue lo que más te impactó, qué fue lo que más te conmovió a la hora de empezar a conocer detalles de la vida de Ricardo Vilca? Mira, ¿qué fue lo que más te sorprendió, digamos? Sí, sí, sí. Paradójicamente, si se quiere, lo que más me ha llamado la atención es un rasgo quizás no tan agradable de lo uh-huh. que podría llegar a ser el contexto en el cual creó su música, que tiene que ver con la tirantez y con la falta de, si se quiere, de amplitud de muchos músicos. Ricardo, por lo que todos hablan, era una persona sumamente amplia, un genio, pero sumamente amplio a la hora de escuchar otras músicas, a la hora de escuchar a sus músicos, a la hora de dar un espacio a otros músicos, ya no solo de su banda, sino de otros lugares, que tuvieran un espacio para tocar y demás. Pero uno va descubriendo que en el contexto donde desarrolló esta obra no se caracterizaba justamente por su amplitud. Entonces me pongo a pensar en todo lo que le debe haber costado a él generando, habiendo creado un sonido nuevo, que se le abrieran esas puertas. Me pongo a pensar en eso y no puedo dejar de sentir un poco de pena, porque sin duda fue algo muy difícil para él. Uh-huh. Si hubiese tenido encontrado eco, ya sea en otros músicos que le hubiesen abierto puertas, que fue todo lo contrario, que le cerraron, si hubiese encontrado eco en autoridades que hubiesen tenido la visión de apoyarlo en su obra, en su labor creativa, quizás estaríamos hablando de lo mismo, pero un poco más. Ricardo no tuvo la posibilidad de producir sus discos de una manera lógica para la altura de músico que estamos hablando. Todo lo contrario, él siempre necesitó apoyo externo para poder hacerlo. Y cuando digo apoyo externo, apoyo de otras personas, tampoco estoy hablando de un apoyo estatal. Y hoy vos hacías mención a que quizás Ricardo no pudo, no supo, quizás ir a otros lados. Uh-huh. Y a partir de allí generar sus producciones o que su obra trascienda un poco más. Sin duda, él también en más de una oportunidad dijo que él no podía irse, él no podía crear en cuatro paredes, necesitaba de mojar los pies en un arroyo, de estar frente a la quebrada, o en un cordón de humahuaca sentado. Es difícil por ahí pensar qué es lo que hubiese sido mejor. Si uno tiene que escuchar al autor, evidentemente estuvo bien en que se haya quedado. Pero por otro lado, sabemos bien también que si él hubiese tenido la decisión o la posibilidad de haberse quizás radicado en un lugar donde tomar contacto con otros músicos, ir y venir, Quebrada, Buenos Aires, o Quebrada y otra ciudad, ir y venir, tomar contacto con músicos, ir de nuevo a su contexto, yo creo que ese enriquecimiento hubiese generado más aún en su obra esta amplitud de la que te hablaba. Uh-huh. Es algo que claramente no tenemos la posibilidad de saber, porque es una elucubración. Claro, pero sí, bueno, me parece, uh-huh, que nos perdimos una parte de él. Así es. Javier, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos, y estaremos atentos entonces al estreno del documental para, bueno, volver a invitarte a conversar y de ese modo desandar un poco la vida de este genial músico jujeño. Muchísimas gracias ahora por atendernos. No, por favor, Martín, gracias a vos por estos minutos, y si bien no, que quede claro que si bien por ahí nos perdimos una parte, uh-huh, está clarísimo que hay una obra hermosa para que descubramos todos los días, ¿no? Para seguir descubriendo, ciertamente. Javier, de nuevo, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.